españoles. ¿Recuerdan el momento de su llegada a San Salvador? Ese 12 de octubre de 1492, cuando pensamos que llegaron dioses, pero en realidad eran demonios, que por medio de sus actos inmorales y egoístas marcan la extinción de mi raza. ¿Y para qué? Solo para poder enriquecer a su país. ¿Acaso tenía que morir mi raza para enriquecer la suya? Vinieron cambiando espejos por oro, vidas por oro, usándonos como si fuéramos herramientas, tomando nuestras tierras como si nunca hubiesen sido nuestras. El encuentro de nuestra sociedad solo supone la reestructuración de toda mi raza. Ustedes queriendo controlar el más mínimo detalle de nuestra sociedad, obligándonos a cambiar nuestra religión y sistema de vida. Tan grandes se sintieron al encontrarse con una pequeña población mansa y desnuda. Tan grande era el afán de adquirir, gobernar y conquistar que tuvieron que acudir a eliminar. Llegan estos visitantes a imponernos impuestos, a quitarnos lo que es nuestro. Nos arrebatan de nuestra tierra, nos arrebatan de nuestra libertad. Nos encomiendan a otro planteando que es para educar, cuando el único objetivo era esclavizar. Y solo podíamos trabajar, extrayendo oro para enriquecer a alguien más, fabricando hamacas para que tengan más comodidad, construyendo casas para que se sientan en su hogar. Y nosotros solo podíamos trabajar, hasta no poder más. Se hacían llamar civilizados y lo primero que hicieron fue matar y robar. Españoles, han sido juzgados y ya será sentencia en su propia conciencia. Ese fue Julio Ortiz, 2015-2798.